muy buenas. Hoy quería comenzar el programa con una frase que leí el otro día que va al hilo o está muy relacionada con el nombre del programa, también con lo que vamos a hablar. Y es la siguiente. Cada pensamiento es una semilla que tarde o temprano germinará y tendremos que hacernos cargo de sus frutos. Por eso, puestos a imaginar, visualicemos un mundo mejor. Hoy contamos con colaboradores excepcionales, como siempre. Tenemos a Carlos, fundador de Radio Talamanca y vecino de la zona. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos a Santiago Delgado, biólogo, naturalista y especialista en biodiversidad y conservación, con experiencia internacional trabajando en ríos y demás aspectos de la biología. Muy buenas, Santiago. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y está José Antonio Matechanz, educador ambiental y naturalista autodidacta, fundador de la Asociación Naturalista ANAPRI y uno de los mejores cuentacuentos de habla hispana, por no decir el mejor. Hola, buenas. Creo que lo último te ha pasado bastante, pero bueno, bien. Que yo conozca. Vale, ese apunte también puede estar bien. A lo mejor no conoces mucho. Entonces, vamos a empezar el programa hablando de la Revolución Verde, que yo cuando me enteré del concepto, bueno, suena a la Revolución Verde, a mí me sonaba como que las flores se habían liberado y habían tomado cartas en el asunto y de repente el campo era libre o no lo sabía, ¿no? Entonces hace no mucho, hace unos años, me enteré de lo que la Revolución Verde es, que, bueno, es un proceso, un cambio que hubo entre 1960 y 1980 en cuanto a las prácticas de la agricultura, ¿no? Supuso un aumento de la producción al hacer un uso masivo de pesticidas y abonos, introduciendo variedades de cereal, sobre todo, de alto rendimiento. Esto supone evidentes beneficios, como el aumento de la producción, y se hacía argumentando que iba a acabar con el hambre en el mundo. Efectivamente, la producción aumentó, pero surgieron otros problemas como la desnutrición. Al utilizar este tipo de variedades también se introdujeron las semillas modificadas genéticamente. Al parecer hay tres tipos de modificaciones genéticas y estas modificaciones se hacen introduciendo ADN de animales y, como decía, pues hay tres tipos, ¿no? Las que son resistentes a las plagas, es decir, que tienen ciertos componentes venenosos para que los bichos no se las coman. Otras que son resistentes a productos, a pesticidas, por ejemplo, como puede ser el glifosato, con lo que contiene componentes del glifosato. Y otras que es una mezcla de ambas. Entonces, bueno, no era lo que yo pensaba, que la Revolución Verde no significó una liberación del campo, sino que bueno, que era todo esto, ¿no? que estamos contando. Y bueno, un poco las críticas a la Revolución Verde. Pues es lo que comentaba, que sí palió un poco este objetivo, el hambre, pero ahora se requiere pues una inversión muy grande en combustibles, se tienen que hacer regadíos y bueno, todas estas cosas que en países, si se iba a ayudar a los países del tercer mundo, pues no sé si tenían mucho sentido. Por otro lado, tiene gran impacto ambiental y provoca pues el empobrecimiento de los suelos. Entonces, no sé si queréis hacer algún comentario en cuanto a la Revolución Verde. Bueno, yo quizá sí. No añadir pues eso, que el título ese que realmente lleva a engaño, ¿no? Y quizá la Revolución Verde es lo que debería pasar a partir de ahora, con esto que hemos tenido del COVID y demás, pensar más efectivamente en mantener nuestro planeta lo más sano posible, ¿no? Que yo creo que se ajustaría más a esa definición, ¿no? Una revolución verde pensando en conservar el planeta y, por tanto, en todos los seres vivos, seres humanos incluidos, claro. Cuidando más la fertilidad natural del suelo, ¿no? Y no... Sí, a ver, hacer lo que hay que hacer, efectivamente, respetando, o sea, no pensando solo en la productividad. Sí. No sé si alguien iba a decir algo. Ah, yo sí, puedo hablar de... Sí. Bueno, pues es esta revolución verde, que es una revolución capitalista, ¿no? Lo que busca es el rendimiento, la productividad para las grandes empresas, ¿no? Que quieren acaparar, o sea, las grandes multinacionales, como comentabas tú, Monsanto, ¿no? Que lo llaman la semilla del diablo. Y lo que Monsanto, lo que digo, es lo que quiere acaparar, incluso la propiedad intelectual de las semillas, ¿no? O sea, que es una visión totalmente, pues eso, de las multinacionales, que se quieren hacer con todo, con toda la producción de la alimentación. Y luego hablaremos también del agua incluso, ¿no? Y es esa visión, esa revolución capitalista, ¿no? Digamos. A nivel mundial, porque a nivel mundial, claro. La revolución verde es, bueno, claro. A partir de 1963, la FAO, que es la organización la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pues hizo un Congreso Mundial de la Alimentación con un plan de desarrollo agrario a nivel mundial que se llamaba World Plan for Agricultural Development. Y la justificación era, pues, el aumento de la población mundial que había habido durante el siglo XX no iba a poder ser alimentada. Y, bueno, con el apoyo de fundaciones como la Fundación Ford o la Fundación Rockefeller. Pero, claro, detrás, el apropiamiento de la propiedad intelectual de las semillas, pues, es algo... muy y no solo eso, también el empobrecimiento del suelo, ¿no? A causa de los agroquímicos que utilizan para producir más, ¿no? O sea, la idea no es que es una historia de lo que se llama el maltusianismo, ¿no? De que no va a haber para todos, ¿no? Que es una idea que como que la Tierra con 7.000 y pico millones de habitantes, pues no va a haber recursos, que es una falacia total y absoluta, y para mucho más, hay para 10 veces la población. Pero ellos lo que quieren es realmente reducir la población, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con lo que está pasando, que bueno, que si luego lo comentamos un poco con el tema este de la pandemia esta, ¿no? Pues la reducción de la población está en sus objetivos, ¿no? Muy bien, pues esto es un poco los hechos a nivel global e internacional y las opiniones que hemos compartido, porque vamos a ir para presentarlo de más a menos. Es decir, de los eventos internacionales y a más gran escala, y vamos a ir bajando hasta llegar a nuestra comarca, la zona de la Sierra de Madrid, lo que se llama la Sierra Pobre de Madrid y Guadalajara, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Uceda. Y Talamanca, pues son comunidades colindantes, ¿no? O pueblos que viven cerca. Vale, pues ahora vamos a hablar de la Unión Europea y de la PAC. Entonces, sí que me gustaría que, bueno, compartieseis un poco cómo habéis visto la evolución desde que España entra en la Unión Europea, porque España hasta hace 70 años Era un país rural con una economía boyante, junto con otros países como Italia, ¿no? Que estaban, pues, con unas economías que estaban alzando el vuelo, ¿no? Por decirlo así, y resulta que nos encontramos 70 años después con un país totalmente, bueno, pues en las carreteras solo se ven las señales de las vacas o las señales de vías pecuarias, pero no ves ganado, no ves agricultores, no ves niños en los pueblos. Entonces, esto es algo que yo me pregunto mucho cuando cojo el coche y voy hacia Guadalajara o me muevo por la zona. Y veo los pueblos vacíos, los campos cultivados simplemente con trigo, pero no hay una economía viva, ni una cultura viva de sociedad. Entonces, no sé si Carlos, ¿nos podrías contar un poco, tú que eres el mayor del grupo, Sí. cómo has visto tú la evolución desde que España entra en la Unión Europea y qué es lo que supone para España en este sentido, en agricultura y ganadería? Hombre, yo lo que he visto, ¿no? Por lo que dices tú, pues mira, yo tengo 62 años y yo recuerdo cuando se hablaba del mercado común, que se llamaba así antes, ¿no? Que era, pues, no sé si era Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Bruselas, unos cuantos países que tenían un mercado común, ¿no? Entonces España con Franco pues no podía entrar ahí, tal, no estaba, el franquismo no estaba bien visto, entonces estamos un poco como marginados, ¿no? Entonces España había un cierto complejo de no ser europeo, decían que España comenzaba en los que África comenzaba en los Pirineos, cosa esta, ¿no? Pero sí que en la época de cuando muere Franco, en el 75, en esa época España es un país que es una potencia pues tanto como en agricultura, en ganadería y también en industria, ¿no? Pero para entrar en la Comunidad Económica Europea, que se llama así luego después, que es la Unión Europea, pues hubo que hacer un tratado por el cual tuvimos, yo me acuerdo de eso, que desmantelar gran parte de la industria, todo el tema de astilleros del norte y de Cádiz, todo eso se tuvo que quitar para poder entrar y para Y no competir con otros hubo países. unas luchas tremendas. Tremenda, sí, las huelgas y las manifestaciones y ahí, bueno, batallas campales, ¿no? Y yo las recuerdo, ¿no? Esto no me la cuenta nadie, yo lo he visto. Y hubo que, también el tema de agricultura y ganadería, también hubo que matar vacas, ¿eh? Hubo que arrancar cepas, miles de cepas. En fin, que al final entró España como un país pobre que no era, ¿no? Y a partir de ahí, yo no es que sea antieuropeo, pero sí un poco ante esta Unión Europea, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo ha sido subvenciones, subvenciones, subvenciones para construir carreteras y rotondas y no crear una industria, que es lo que le falta a España, que ahora lo estamos viendo, ¿no? Ahora estamos viendo la falta de soberanía que tenemos. De autoabastecimiento, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto que hablas tú de la PAC, que es el PER de los ricos, ¿no? Que es una subvención para que planten lo que tienen que, les digan que tienen que plantar, que es casi todo trigo transgénico de bajo valor y todo a base de agroquímicos, de lo que estamos hablando antes, ¿no? De Monsanto y tal, del glifosato, de utilizar todas estas técnicas que son las que se han subvencionado hasta ahora, ¿no? Y a lo que se ha ido es al empobrecimiento. Desde que se ha entrado en la comunidad, en la Unión Europea, pues a lo que se ha ido es al empobrecimiento de España, del suelo y de toda su industria, ¿no? Yo creo que cuando hicieron las carreteras todavía había ganado, ¿no? Porque hay muchas señales de ganado por mi zona, lo que comentaba antes, pero no está ese ganado, ¿vale? Santiago, no sé si te gustaría hacer algún aporte en este sentido en cuanto a la PAC, como biólogo, como especialista en estudios de impacto medioambiental. Sí, la PAC, bueno, entró, como ha dicho José, a principios de los años 90, bueno, sí, más o menos a principios, cuando entramos en la Unión Europea, los 80, principios de los 90, y como ha dicho, pues se desmanteló una agricultura de bajo impacto, de bajo impacto, digamos, ecológico, por una agricultura más mecanizada, ¿no? Se nos proveyó de maquinaria, se nos proveyó de infraestructura y eso conllevó, pues, digamos, la intensificación de la agricultura en nuestros campos. Eso conlleva una pérdida de empleo porque obviamente esto está mecanizado, la agricultura necesita empleo de baja calidad, necesita menos trabajadores, digamos, es un sumidero de personas en el campo. Y, perdón, sí, es que pensaba que tengo que controlar aquí el push to Del talk. micrófono, del micrófono. Sí. Es que se me va el móvil. Bueno, pues iba diciendo que esto, que todas estas consecuencias a nivel humano, a nivel político y social, económico, pues ha conllevado un aumento de la presión y los impactos sobre el campo español. Entonces, esto va ligado a lo que hemos hablado al principio, a la Revolución Verde. La PAC es una, digamos, es una mecanización, es una intensificación de la agricultura y como tal, pues conlleva todos estos impactos, que ya vaticinó Rachel Carson en los años 60 con el libro que seguro que conocéis todos aquí, el de La primavera silenciosa. Era un libro que recomiendo su lectura, que habla de la pérdida total del valor de la biodiversidad en los campos de Estados Unidos. Esta mujer detectó que los pájaros dejaron de cantar, los insectos se morían y no había nada de nada, solo campos. Y campos de maíz, de trigo, de los cereales que nosotros consumimos. Entonces, este es el problema de la PAC, esto es lo que ha traído: mecanización, tecnología, masificación de nuestros alimentos, que ha traído cosas buenas por un lado, hay que matizar, bueno, ha traído progreso a la sociedad, ¿no? Ahora consumimos de todo, podemos tener una gran cantidad de alimentos en nuestros frigoríficos, pero por otro lado, pues obviamente hemos perdido calidad biológica, calidad humana y un montón de consecuencias que podríamos aquí hablar, pero bueno, mejor resumir un poco en esto, ¿no? Destacar para finalizar que, bueno, ONGs y asociaciones, bueno, por poner un ejemplo, Sea of Birdlife o WWF han sacado recientemente un informe sobre la PAC, cómo ha afectado la última PAC en esta última década y bueno. Para ellos la PAC, así a grosso modo, daña el medio ambiente, no protege a los agricultores y los ganaderos más sostenibles, esto es las prácticas tradicionales, y acelera el cambio climático. Pues varias cositas en cuanto a lo que ha dicho Santiago. Lo primero, perdón, porque es especialista en biodiversidad y conservación, no en impactos ambientales. Lo segundo, que lo que comentabas del libro de La primavera silenciosa, que no lo he leído, pero que me lo he apuntado, cuando venía hacia casa veía estas grandes montañas de trigo que se están recolectando ahora de todas las estepas cerealistas y no ves pájaros comiéndose el grano. Me ha parecido ver tres o cuatro pájaros en una montaña tremendamente grande, bueno, eran varias, y no hay casi pájaros comiéndose el grano. Me ha parecido un poco extraño. No sé si es extraño o es normal, o los pájaros no comen grano de cebada y de trigo. Pues hombre, sí, sí comen y tenemos una gran variedad de especies granívoras en España, en la estepa, en las estepas, sobre todo de Madrid, de Castilla, las dos Castillas. Bueno, tenemos una gran cantidad de especies. Lo que pasa que la profusión de ellas, a lo mejor no es tanta como hace décadas. Y en relación a lo que estabais comentando de la PAC, la semana pasada tuvimos en el programa a vecino de la zona y doctor en geografía, José Úbeda, que decía que más de un tercio del presupuesto europeo era para la PAC, para hacer más competitivos nuestros cultivos. Bueno, claro, para cambiar la economía de un país se necesita invertir mucho dinero, ¿no? Y pagar a mucha gente y tener muchas subvenciones para que este cambio se produzca. Yo voy a opinar sobre eso. Muy bien. No, no sé muchísimo, ¿no? Pero vamos, efectivamente la PAC pues la mayoría de las subvenciones pues suelen ir a grandes terratenientes, ¿no? A grandes tierras de monocultivos y demás. Yo creo que no se distribuye muy bien el dinero a precisamente a lo que estamos hablando, ¿no? A pequeños productores que cumplan pues con un respeto, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? Que en definitiva es un poco lo que debería primar, bajo mi opinión, claro, este tipo de subvenciones, ¿no? Porque al final lo que está pasando es lo que hemos estado hablando durante todo el programa, ¿no? Se benefician cuatro grandísimas empresas, ¿no? Que además son las que te venden. Y bueno, ahí hay un círculo vicioso que bueno, sí que es verdad que, como ha dicho Santiago, podemos comer de todo en cualquier época del año, pero también habría que hacer ahí pues no Un sé, análisis de conciencia. un análisis de conciencia y ver si realmente eso es lo que necesitamos o si nos deberíamos adaptar un poco más a unas menores producciones, pero valorando que sean ecológicas y de cercanía. En fin, un poco esa es la idea que yo tengo, ¿no? Y bueno, pues quería dar esta opinión. Sí, por supuesto. Voy a compartir una anécdota rápidamente. Yo formo parte de una asociación agroecológica del pueblo de al lado, se llama CSA Vega del Jarama, en el pueblo de Madrid, Torremocha del Jarama, y el otro día venían de Limida a dar un premio a la asociación, cuando una persona de la asociación me dijo que si podía ir a hablar. Cuando me dijeron que iba a Telemadrid, pues dije, bueno, la tele, ¿no? Como bien dijo una de las personas que estaba allí del equipo de la tele, decía, para mentir ya está la tele. Porque decía una compañera, bueno, si no te sabes la respuesta, pues te la inventas. Y dijo una del miembro del equipo, no, no, para eso ya está la tele. Y claro, como yo esto ya lo tenía integrado, cuando me dijeron de ir, pues estaba un poco reticente, pero aún así fui. Cuando estábamos hablando de las bondades del proyecto, es decir, que es un proyecto que crea comunidad, que es consecuente con las prácticas utilizadas, el trabajador del Imidra dice que, claro, es que eso es lo que quiere Europa. Cuando yo le interrumpo y le digo, perdone, bueno, perdona, no le llame de usted. Perdona, pero bueno, alrededor, vamos, en los pueblos donde yo vivo y lo que está subvencionando la PAC es el monocultivo, con el consecuente uso de químicos, glifosatos, semillas transgénicas. No, no, esto es lo que se quiere, a lo que se va a trabajar de aquí a 3 años. Ah, vale, joder, genial, a ver si sucede, ¿no? Y acabo la historia diciendo que cuando salió la noticia, el titular dice: Las Naciones Unidas premian al huerto de Torremocha del Jarama. No eran las Naciones Unidas, era el Imidra. A mí no me cuadraba, mis compañeros decían, se han equivocado, con Telemadrid, pero cuando veo que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, fueron los que lanzaron en el Congreso Mundial de la Alimentación la Revolución Verde, lo que me pareció una confusión en un principio, que yo ya sabía que, porque sé cómo funciona la tele, ellos tienen su titular y van a preguntar hasta que respondas lo que les concuerde con su titular. Bueno, cuando he descubierto que la FAO en 1963, con este Congreso Mundial de la Alimentación, fueron los que lanzaron la Revolución Verde, pues ya me cuadraba todo. Vale, hemos hablado de... Quería, un momento, Alberto, quería Sí. puntualizar una cosa que estoy de acuerdo Sí. con todo lo que se habló aquí, con todo, pero sí me gustaría Sí. hacer también mencionar una cosa que está ahí, que es el tema de la ganadería, que ahora se llama extensiva, que es la ganadería pues tradicional, ¿no? Y que está siendo pues eso absorbida por la ganadería industrial, que es la que como se ha comentado aquí, la que se subvenciona, ¿no? Y claro, la que se subvenciona y la ganadería extensiva o tradicional, pues que es absolutamente necesaria, porque, por ejemplo, los rebaños de ovejas, que son los que limpian el monte para incendios, no solamente que el producto es de mucha más calidad porque no se alimentan con piensos también hormonados y cosas de estas, ¿no? Sino que están comiendo hierba del campo y a la vez están haciendo un servicio de limpieza de montes para incendios y tal. Y las De vacas, ¿no? mantener el Porque equilibrio, ¿no? mantener, De claro. mantener el equilibrio en el ecosistema en el Claro. que vivimos. Necesitamos a los animales, Y se no está podemos acabando con eso, sacarlos ¿no? de... Se está acabando con esa ganadería industrial. Cuando vas por Ávila, yo soy de Ávila, pues ves la típica raza ávileña que a veces se ve menos, las vacas estas, ¿no? Porque cada vez hay menos negocio y aquí lo único que pues se le echan lobos, ¿no? Directamente, ¿no? Para que los ganaderos pues se hundan, ¿no? Y claro, cualquiera que dice algo en contra del lobo, ah, el lobo que es un animal emblemático que a todos nos encanta y que Félix Rodríguez de la Fuente, que tal y cual, todo eso está muy bien, pero el lobo hay que controlarlo también, ¿no? Porque si no, o sea, yo estoy a favor de Claro, que... porque no solo está en peligro de extinción el lobo, yo me apellido Lobo y es mi animal favorito desde que nací, o bueno, desde que nací, desde que tengo uso de razón. Pero claro, el agricultor está en peligro de extinción y la vida rural está en peligro de extinción. Y bueno, pues eso yo creo que se merece un programa entero porque hay mucho que decir de los lobos. Sí. Muchísimo, Una. muchísimo. Muchísimo que decir, ¿no? Entonces, si queréis, podemos hacer un programa más adelante sobre el lobo, pero quería, en cuanto al comentario de Carlos, una pregunta, os lanzo a los tres. ¿Qué creéis que ha sido o ha estado más dañado, la agricultura o la ganadería? Porque los agricultores todavía les queda el trigo y la cebada, pero la ganadería... Quizás ha estado más afectada por todo esto, lo que comentaba Carlos, ¿no? De la entrada en Europa, que se tuvieron que matar un montón de cabezas de ganado. Sí, ¿Qué pensáis? yo con, no sé, números, ¿no? Exactamente, sé la experiencia un poco como ha contado Carlos también de cuando yo era pequeño, ¿no? Cuando yo era pequeño yo tenía vacas, los vecinos tenían vacas en corrales de la calle donde yo vivía. Yo bajaba, somos cuatro hermanos y bajamos cada uno, cada noche de todos los días del año, y en invierno daba mucha pereza, a las 9 de la noche, que era cuando llegaba el ganadero, a comprarle la leche al vecino con una cacharrita, ¿no? Ibas ahí, le pedías 4 litritos, te los echaba y te ibas para casa, ¿no? Todo eso empezó a desaparecer, claro. Y es lo que hablamos, ¿no? Es lo que yo conozco así más cercano, ¿no? Pero sí que es cierto que también en Galicia, pues claro, toda esta ganadería de leche se vio muy, muy afectada, ¿no? Porque ahí... La leche, pues resulta que le dieron más ventajas a las vacas holandesas, ¿no? Creo recordar. Total, una serie de incongruencias, pues muy, muy extrañas, ¿no? O sea que leche que tienes aquí la tienes que comprar de fuera. Aquí que te debería funcionar, yo qué sé, es que, no sé, cosas muy extrañas de este tipo, ¿no? Sí, No sea, no sé, no que sé. obedecen a un plan, que obedecen a un plan que Claro, desde no, no. luego no es el que va a favor de la tierra, no es el que va a favor de nuestro país, al favor de la gente, ¿no? Claro, no sé, no sé. Yo creo que no hubo un estudio real de la productividad de cada país. Yo creo que debería ser para cada país, ¿no? Y si hay un excedente, pues ya ver hacia qué países lo llevas. Que no tengan ese tipo de productos, ¿no? Yo creo que eso Totalmente de no acuerdo. se observó, no se estudió mucho. O si se estudió y responden a Bueno, otros objetivos, que podría ser. quizás, quizás. Bueno, pues hemos hablado del ámbito universal o global o internacional, hemos hablado más de Europa y ahora vamos a hablar de nuestra comarca. Porque nosotros en lo que nos queremos centrar son en cambios comarcales en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, cambios que puedan ir en beneficio de todas estas cosas que estamos hablando, como un ejemplo muy bueno, el de la CSA Vega del Jarama, aquí en Torremocha. Entonces, a nivel comarcal, en Sierra Norte de Madrid, Guadalajara, lo que encuentras ahora mismo son estepas cerealistas por todas partes, consecuencia de estas de estas políticas como la PAC que han subvencionado este tipo de cultivos. Voy a hacer referencia a algunas anotaciones del programa anterior que tuvimos con Fran, agricultor de la zona, entre otras muchas cosas, y con Alicia, que entre otras cosas es estudiosa de impactos ambientales o experta y activista en SEO Verlife. Y bueno, voy a decirlas todas seguidas, ¿vale? Son apuntes interesantes que creo que merecen algún comentario o resalte. Y luego ya vamos a continuar hablando un poquito de la estepa cerealística y la riqueza o no de flora y fauna en torno a ellas. Voy a empezar con Alicia, que bueno, nos comentaba que la carga ecológica de una zona es que, en cuanto a esto, decía que cuanto más diverso es el ecosistema, más capacidad de carga tiene ese ecosistema, es decir, más capacidad de tener diferentes seres vivos viviendo en ese ecosistema. Luego decía que cuanto más simple, menos vida puede haber en un ecosistema. Y que luego existen excepciones, pero no es lo habitual. Y también comentaba que la mayor parte de las estepas cerealistas, que son todas estas grandes extensiones donde se cultiva cebada, trigo, la mayor parte de estas estepas cerealistas, perdón, son artificiales. Algunas sí que son tradicionales, pero la gran mayoría son artificiales y que también hay que tener en cuenta que no es verdad que cuanto más verde es un ecosistema, más biodiversidad tiene. Luego, Fran nos comentaba que el cereal provoca un empobrecimiento biológico de la zona. Nuestra zona era una zona de grandes huertas, todo lo que estábamos comentando de aquí, de esta zona, de la Sierra Norte y por aquí, de Guadalajara, la zona de Uceda y demás. Eran grandes huertas que suministraban a Madrid en los años 70 y que todo esto cambió por las economías de escala. Él proponía abandonar ciertas zonas de cultivo y reforestarlas. Yo me pregunto si esto podría ser utilizado por el ganado, ¿no? Porque el ganado podría mantener esas zonas reforestadas pero activas. Y luego también comentaba que las prácticas habituales en el cereal son muy poco conservativas del suelo. La agricultura subsidiada hace que cultivemos zonas que no son propias del cereal. Estas son las notas. ¿Queréis hacer algún comentario, algo que os haya llamado especialmente la atención, algo que no estéis de acuerdo? A A mí. mí. Perdón, Santiago. Vale, gracias, José. Nada, comentar lo que decía Alicia, o bueno, no sé quién lo decía ahora, que cuanto más verde es un ecosistema, no tiene por qué ser más biodiverso. Y efectivamente, eso es así. Estoy ahora mismo en Galicia y, bueno, como todos sabéis, esto es el paraíso del eucalipto. Aquí el eucalipto es, digamos, la masa forestal más numerosa, vamos, la mayor masa forestal de la región. Y la biodiversidad dentro del eucaliptal es bastante, bastante más baja que en otro. Que en cualquier otro bosque gallego e incluso que cualquier estepa cerealista. O sea, es un monocultivo. Entonces, claro, la gente dice, ¡ay, qué bonito es Galicia, qué verde, qué verde! Pero bueno, en realidad estamos hablando de un desierto verde, que es como muchos lo llaman, ¿no? Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo en lo que comentaban Alicia y Frank, creo que han dicho. Y de hecho, pues bueno, un poco es lo que se exige efectivamente entre estas grandes asociaciones naturalistas, ¿no? SEO Verlife y demás. Está comprobado, ¿no? Se han hecho los estudios de que, claro, los monocultivos, aunque sean de cereal, pues efectivamente tienen menos biodiversidad que si lo que tenemos es un mosaico de cultivos variados y de barbechos, Los barbechos son súper importantes para que estas especies esteparias, yo voy a hablar bastante más de aves, que es lo que más conozco, pues encuentren ahí insectos, que son la alimentación principalmente de los pollos, refugio, zona de nidificación, ¿no? Entonces mantener barbechos es súper importante. Y mantener barbechos, los hay, cada especie se adapta un poco más a un tipo de barbecho, ¿no? Hay barbechos de más larga duración y barbechos más cortos, ¿no? La rotación de cultivos también hace que el terreno, pues al final, no se empobrezca tanto, ¿no? De hecho, que se enriquezca, ¿no? Y la creación de setos en las lindes, ¿no? Entre parcela y parcela, pues es súper importante también porque dan ahí un refugio para los insectos, para micromamíferos, para conejos, para pajarillos, que eso que hablabas tú antes de que no veías aves, pues es que claro, tampoco les estamos creando lugares donde se puedan refugiar fácilmente, ¿no? Y esos setos lo consiguen. Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que las zonas esteparias, efectivamente, en España son artificiales, ¿no? Las originarias, pues son por allí por Mongolia, que hay miles y miles de kilómetros. Pero, claro, llevan muchos años también en España y ya han generado una biodiversidad muy importante. Como un ejemplo, os diría que la población de avutardas, pues más del 50% de la población de avutardas está en España, en estas estepas cerealistas. Casi el 80 o el 90% de los isones, que es como una avutarda pequeña, está en España, ¿no? De hecho, la mayoría o más de la mitad de la población de la mayoría de especies esteparias están en España. Entonces, es importante mantener estas zonas esteparias, cerealistas, pero haciendo un esfuerzo en mantener barbechos, en hacer setos. En definitiva, es ir un poco en contra de esta política de la PAC, que lo que fomenta es todo lo contrario, ¿no? Habría que dar esas ayudas económicas a este tipo de agricultura y eso, incluso mezclada pues con lo que habláis también con ganadería, ¿no? El que haya también pastizales entre sembrados también se puede utilizar para que haya ganadería. Y donde hay ganadería, al final, de manera extensiva, también se fomenta la presencia de un montón de especies de aves también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es súper importante. Y no sé si iba a añadir algo más. Bueno, ahora no me acuerdo, pero vamos, básicamente yo creo que manteniendo todo esto que estamos diciendo, pues se mantiene ahí una biodiversidad que al final es, digamos, el espejo o el reflejo de cómo nos va a ir a la humanidad, ¿no? Si nos estamos cargando los animales que conviven con nosotros, no puede ser bueno para nosotros vivir en estos espacios degradados, ¿no? Hay, claro, otro problema que hay, la PAC pues fomenta efectivamente la productividad. ¿Qué pasa? Que con el cambio climático los cereales maduran antes, con lo cual se está adelantando la siembra de, perdón, la siega, la recolección del cereal y afecta, entre otras especies, a varias especies de aguiluchos, como es el aguilucho cenizo y el aguilucho pálido, que crían en estas estepas cerealistas, ¿no? Entonces, todo esto está haciendo todas las especies ligadas a zonas esteparias de aves están descendiendo en unos porcentajes bastante preocupantes en algunas especies, en solo un par de décadas, ¿eh? O sea que si Y esto eso que no cambia. tenemos, y eso Sí, que perdón. tenemos unas grandísimas extensiones dedicadas al cereal, pero no se está Claro, es que se está metiendo más pesticidas, cada vez se está dejando descansar menos el campo, ¿no? Antes había algunos barbechos, pero es que las últimas PAC han reducido la obligación de dejar barbechos, con lo cual se están cargando toda esta vida que hay ahí. Y Claro, bueno, no además digo las más. Las plagas cada vez son más resistentes y tendrán que utilizar, pues, pesticidas o plaguicidas Bueno, más es que fuertes. prácticamente Claro, es que no, tampoco hay plagas, es que hay tanto veneno que ni siquiera hay insectos, no hay posibilidad casi de que haya plagas, ¿sabes? O sea, es algo paradójico. Bueno, pues si no queréis hacer ningún comentario más, vamos a pasar al último punto, que es pues una propuesta, porque este va a ser el último de los uno de los últimos programas de Puestos a Imaginar, porque vamos a empezar una nueva temporada que se va a llamar Puestos a Actuar, porque ya no hay más tiempo de hablar, hay que actuar y traer las iniciativas que están funcionando en sitios ya que van, que trabajan en pro de todo lo que estamos hablando y ponernos a actuar. Así que, sin más dilación, Santiago, no sé si tienes alguna propuesta que, o Carlos, Carlos, no sé si tienes una propuesta que llevas un rato sin hablar de para actuar, que se pueda llevar a cabo. No lo sé exactamente. Yo sé que ahora hay una nueva normativa ecológica europea que parece como muy bonita, así todo muy verde, como decimos, ¿no? Y es el nuevo reglamento, ¿no? De cultivo ecológico y tal, ¿no? Forma parte de la Agenda 2030, puede ser. Sí, forma parte de eso. Y claro, sí que en principio quiere acabar con todo esto que estamos hablando pues de los monocultivos, de tal, ¿no? Que sea algo muy ecológico. Pero bueno, yo no estoy muy enterado de esto, pero sí que he leído algo bueno, que no es oro todo lo que reluce y que para obtener esos certificados el pequeño agricultor no va a poder tener acceso, ¿no? Y sin embargo, sí que se van a poder seguir echando ciertas sustancias agroquímicas como el cobre o otras y tal que siguen siendo. O sea que es como un nuevo reglamento hecho a medida para las grandes empresas, como siempre, que son los que se van a hacer con todo el tema ecológico, creo, ¿no? Sí, hoy Entonces, leía. sí. Sí, perdón. No Nada, hoy tengo. leía que se iban a intentar tender a optimizar los riegos y a poder plantar especies que pudieran crecer en suelos con metales y demás. O sea, Sí, sí. que se iba a intentar hacer las cosas mejor con ese tipo de prácticas, Sí, las prácticas de plantando. rotación también, que son muy difíciles para el pequeño agricultor, son muy difíciles y tal, ¿no? Estaba leyendo que lo venden ahí como una cosa muy bonita y tal y cual, pero parece ser que tiene, bueno, Podría pues que ser. está enfocado pues al tema de amiguetes, ¿no? De quién le va a sacar ahí pues el rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué propuesta tengo? Yo es que todo el tema ecológico y tal, yo creo que se debe basar más que en certificados. Que te da no sé quién, dice esto, porque ahora dicen que el compost puede ser tóxico también, que no sé qué, el compost típico que la gente utiliza, pues de los excrementos del caballo, de tal, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que basar más en la confianza que tengas en el agricultor o el hortelano, o que sea. Hablabas el otro día de Frank, que le conozco, y tiene un huerto, sé cómo lo hace, y yo, aunque él no tenga certificado ecológico, pues yo le puedo comprar él perfectamente porque sé que lo hace muy bien y que entiende mucho y tal, ¿sabes? O sea, que tenemos que basarnos más en las zonas que nosotros vivimos, que tenemos la suerte de vivir en el campo, pues en conocer a la gente. Tú conoces al CSA y sabes que lo hacen bien, independientemente de que tengan el certificado o no tengan el certificado, ¿sabes? Yo el plan que recomiendo es el que, bueno, que salgamos de casa, si nos dejan salir, porque parece que ya ni siquiera nos van a dejar salir. Y conozcamos y que visitemos agricultores y tal, y que los que nos den confianza, pues es lo que tenemos que promocionar, o si lo hacemos nosotros también. No tanto de cumplir la normativa esta que va a ser, ya te digo, bastante difícil y que tiene la intención que te digo, ¿no? Que os digo, y que creo, vamos, es un poco conspirador Podría con ser este. Sí. esta nueva dirección que se toma dentro de la Agenda 2030, un nuevo disfraz como el de por salvar el hambre en el mundo o por erradicar el hambre en el mundo, vamos a modificar las semillas y vamos Claro. a... podría ser un nuevo disfraz, quizá Sí, no. Vale, totalmente. muchas gracias. Santiago, una propuesta que se pueda aplicar, algún comentario. Sí, la propuesta que he pensado Bueno, tendría que extenderme un poquito, si no os importa, pero vamos, Sí, por no favor. mucho. Nada, yo estaba mirando en torno a los ríos. Los ríos, en nuestros sistemas agrarios y en, bueno, la mayoría de las zonas rurales son los grandes olvidados. O sea, son unos sumideros en los que se vierte pues toda nuestra mierda, básicamente. Y si no se vierte, conscientemente, se hace inconscientemente. O sea, las aguas de escorrentía filtran y lavan todo lo que se echa en nuestros campos de cultivo. Entonces, los ríos son sumideros de todos los pesticidas, todos los agroquímicos, todos los nitratos, toda la química que le ponemos a nuestra agricultura intensificada, agricultura y ganadería intensificada, de la que hablábamos al principio de la Revolución Verde. Entonces, son unos ecosistemas que han sufrido y siguen sufriendo y van a sufrir las consecuencias silenciosamente de la agricultura, porque hoy en día nadie, yo creo, bueno, no nadie, pero vamos, muy poquita gente se preocupa de nuestros ríos. A mi modo de ver, creo que son unos ecosistemas olvidados. Entonces, a mí me gustaría que la sociedad, puestos a imaginar, sobre todo en las zonas rurales, se pudiera reconvertir esta visión de los ríos hacia una perspectiva más consciente y diría que incluso espiritual. Los ríos se les ha siempre, a los ríos se les ha cantado, se les ha pintado, se han escrito poemas, cuadros, ¿no? Son unos ecosistemas, mágicos. Y yo es que cuando voy por Ávila, por la zona norte de Ávila, la zona de La Moraña, que es una zona agraria muy intensificada en algunas partes, veo algunos ríos, como el río Arevalillo, el Adaja, el Zapardiel, que en algunos tramos, si no en todo el tramo, están completamente desprovistos de bosque de ribera, de vegetación. Entonces, ¿qué pasa? Estos ríos están secos totalmente. Aparte de la explotación de los acuíferos, que hace que ya no corra agua por la superficie del suelo, las desviaciones las canalizaciones y las tomas de riego, pues todo esto hace que los ríos estén secos, ¿no? Entonces es una pena, ¿no?, que unos ecosistemas de los que dependemos como civilización estén así de castigados. Entonces, me gustaría, puestos a imaginar, que en las comarcas rurales, pues se hicieran esfuerzos, no solo institucionales, sino a nivel de comunidad, para recuperar estos bosques de ribera, estos sotos fluviales, porque son muy importantes para la ecología de los ríos. Yo creo que si en un futuro conseguimos revertir esta visión que tenemos de los ríos hasta un concepto más espiritual, creo que haremos mucho por el medio ambiente circundante, porque los ríos son entidades, yo creo, vertebradoras del hábitat rural. Yo creo que no podemos separarlos de los campos, ¿no? De la matriz agraria alrededor. Y creo que si hacemos bien, si hacemos por cuidar los ríos, hacemos por cuidar el resto de la matriz, ¿no? Entonces creo que mi propuesta sí sería, a lo mejor, que se organizaran, a lo mejor, se pidieran partidas presupuestarias en comunidades de vecinos, en pueblos, incluso las instituciones, los pueblos dedicaran una parte del presupuesto anual a reforestaciones. No reforestaciones tanto como reforestaciones ingenieriles, por llamarlas así, porque obviamente las reforestaciones necesitan pues, de un estudio y todo esto, ¿no? Y son cosas serias, por decirlo así. Pero más que nada por educar y hacer que la gente se sienta implicada. Seguramente que todos vosotros habéis plantado un árbol en vuestra vida. Yo cuando lo hice, no sé, sentía cosas que con otras cosas no lo siento. Qué Entonces creo bueno. que a partir de la educación, yo creo, sobre todo de los niños, los jóvenes, se puede conseguir mucho. Y yo creo que hacer que la gente plante árboles, aunque sea de manera simbólica, yo creo que puedo hacer mucho por los ríos y por las comarcas en general rurales. Yo creo que es un modo de reconectarnos un poco, ¿no? Hacer de la tierra nuestra, ¿no? De volver a poner un poquito de nosotros dentro de la tierra. Y yo creo que ese es el camino de todo esto. Al fin y al cabo conseguir una vuelta a esa espiritualidad, ¿no? Yo creo que es un poco Que eso. hoy en Entonces, esa sería día, mi propuesta un poquito. por otro Sí. lado, carecemos de espiritualidad y estamos totalmente desligados. Y bueno, como no se han gastado este año el dinero en las fiestas, pues habrá mucho dinero en los pueblos para invertir en este tipo de cosas. Efectivamente, Claro, sí. sí. Yo creo Muy. que eso, que hay mucho, hay se pueden invertir en un montón de cosas, y en vez de derrochar el dinero en dispendios y cosas que, bueno, que a lo mejor no son tan necesarias, pues oye, hay cosas, yo creo que mucho más importantes hoy en día. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. José, tu Sí. propuesta, comentario. Pues claro, yo estoy muy de acuerdo con todo esto que estamos comentando. Como educador ambiental que soy, pues lo que ha dicho Santiago, estoy súper de acuerdo. Claro que hay que hacer bastante educación ambiental en coles, ¿no? Sobre todo. Y yo me centro un poco en la actuación local, ¿no? Que también, pues bueno, es el eslogan ese famoso, ¿no? Piensa globalmente, actúa localmente. Es mítico, ¿no? Sí. Entonces, yo, para el proyecto así es un poco varias cositas pequeñas, ¿no? Pero que yo creo que unen un poco este sentimiento de todo lo que hemos estado hablando, de cuidar pues lo que vamos a comer y demás, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, mi propuesta básicamente es el apoyo a los pequeños productores de los pueblos, ¿no? Y dentro de eso tengo como varios subproyectos pequeñitos, desde la recogida de basura orgánica en pequeños grupos para hacer compost, desde que ese compost luego se lleve a las huertas de los productores locales, que haya avicomposteras, que no es ni más ni menos que esa basura orgánica, échasela a las gallinas se comen lo que necesiten, lo que sobra, más las cacas de las gallinas, se echa a una compostera y se fabrica compost. Si tú ahí implicas a familias para que lleven su basura ahí y a cambio se llevan sus huevos de las gallinas de una manera organizada, si el compost que se fabrica de esta manera pequeña, comunitaria, se utiliza luego a la huerta y la persona del huerto luego le da algún producto a estas personas que han colaborado, pues yo creo que creas ahí unos enlaces muy locales, pero que están en favor de reducir la contaminación y bueno, y en definitiva, pues de hacer comunidad, de hacer vecindario, ¿no? Y yo creo que es súper importante. Y nada, pues simplemente añadir que tuve una experiencia hace muy poquito, en este sentido que hablamos de la educación ambiental, que fui a Navalafuente, que es un pueblo que está ahí muy cerquita bueno, de Talamanca, de Torremocha y demás. Y claro, ahí tienen sus huertos vecinales, ¿no? Pues se juntan cinco vecinos y tienen ahí sus huertecitos. Y me animaron a que fuera a dar una charlita, ¿no? Sobre qué aves podría haber ahí, qué interferencias podría haber con lo que van a sembrar, ¿no? Porque evidentemente las aves comen y hay cosas que les gustan mucho y otras menos, ¿no? Entonces, bueno, pues también yo ahí quise ver un poco hasta qué punto las personas que estaban en el huerto eran, digamos, o estaban concienciadas de que una parte de su producción iba a ir para los seres vivos que están ahí. Y la verdad es que se les veía bastante concienciados, ¿no? Entonces, incluso me animaron a, pues eso, les animé yo también a poner cajas nidos para aves en la misma finca. Entonces, y había niños, con lo cual yo creo que hicimos una muy buena labor. Y yo creo que es en ese sentido. Apoyar el producto local, si es ecológico, mejor que mejor. Y si desde los ayuntamientos colaboran con difusión económicamente para que se cree ahí una red de distribución de los productos locales, pues ya lo clavaríamos. Genial. Pues muchísimas gracias a los tres. Termino diciendo comunidad, espiritualidad y curiosidad. No es oro todo lo que reluce. Mi nombre es Alberto y esto ha sido todo para Radio Talamanca y Radio Ávila. Puestos a imaginar, visualicemos un mundo mejor. Gracias.